complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Hace 44 años, cuando no había nacido la mitad del padrón electoral actual, un impacto que iba a tener réplica mundial se producía en la Argentina. La vicepresidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón, tercera esposa de Juan Domingo Perón, se hacía cargo de la presidencia, ella era vicepresidenta electa, por la salud del general Perón. En ese momento, los que participábamos de una o de otra forma cercano a lo que estaba ocurriendo, y los que no participaban y ni siquiera eran peronistas, comenzaron a sentir una rara sensación porque había existido una apuesta enorme a esa persona que ya no podía seguir gobernando. Hace 44 años... los argentinos entendíamos que se terminaba la potestad de ese hacedor de la felicidad. Cuando Isabel se hizo cargo del Poder Ejecutivo Nacional, las versiones arreciaban de manera increíble, los periodistas se movían de un lado para el otro queriendo tener una fuente de información genuina, pero lo cierto es que dos días después, el primero de julio, en una residencia de Olivos donde a este periodista le tocó ser parte de un grupo muy reducido que vio los momentos culminantes de la historia argentina, donde cuando llegamos estaba simplemente el cajón y el cuerpo yaciente de Perón, sin ninguna otra cosa, vestido de militar y con su anillo en una de sus manos, nunca pudimos imaginar en ese momento otro impacto que un mismo día íbamos a recibir. Y después del golpe de Estado, y después del regreso a la democracia, cuando se descubre en Chacarita la violación de la tumba del general Perón. Y esto ocurrió un día donde el presidente de la Nación era Alfonsín, y donde hasta el día de hoy se cumplió un ritual, porque aquel hombre había dicho, si tengo que endeudar a la Argentina alguna vez, me corto las manos. Bueno, como no lo quiso hacer, se las cortaron. El macabro episodio fue descubierto, porque así quisieron que se descubriera en 1987, el mismo día donde se acercaba el aniversario del paso a la inmortalidad, reservado a pocos, aquellos que se mueren y siguen estando presentes, aunque no estén físicamente. Por lo tanto, en 1974 y en 1987, el mismo día, para quien esto dice, el impacto fue doble. Primero porque veíamos que cuando se hacía cargo Isabel, es porque ya Perón no podía regresar. Segundo porque dos días después fuimos testigos de un acontecimiento único en la historia. De la trilogía entre San Martín, Rosas y Perón, el único que pudo regresar, el único que había vencido todo aquello que lo había alejado de su pueblo, había sido Perón. San Martín tuvo que esperar para que lo trajeran, Rosas tuvo que esperar para que lo trajeran. Y entonces, uno se detiene en aquel momento del 74, cuando no llegaba ni al 3% la desocupación en la Argentina, hoy tenemos el 30, cuando hoy tenemos el 30 de pobreza, cuando la pobreza no llegaba al 8%, que eran herencias de la llamada Revolución Argentina, y que se estaba bajando, con 11.000 millones de deuda externa que se estaba bajando, y se bajó hasta el golpe de Estado a 8.000 millones, donde en 1974 no lo dice quien suscribe a la idea peronista, sino que lo dice el presidente de la Unión Industrial Argentina, se batieron todos los récords de industrialización en la Argentina. 1974. En ese clima, donde la participación del obrero con el salario era, junto con el propietario de una empresa, de un 50%, el famoso 50-50 que tanto añoran aquellos que hablan en inglés. Y donde además muchos no estuvieron a la altura de las circunstancias para cuidar todo aquello que se estaba logrando en esa fenomenal reentrega a la política nacional que había tenido ese hombre tan fuerte como fue Perón. Y entonces, cuando hoy la mitad del padrón no lo vivió, cuando hoy los que tienen que decidir con su voto el futuro argentino ni siquiera tienen referencia por la propia caducidad doctrinaria de la dirigencia peronista, y por otro lado porque tampoco llegan en la inquietud de la investigación, otros que no nacieron aquí a lo mejor tienen más vigencia en las universidades que aquel fenomenal estadista que hace 44 años comenzaba a despedirse de su paso terrenal. De tal magnitud fue lo ocurrido, de tal impacto fue lo que pasó, que sentía la sociedad una orfandad. Y entonces, cuando en el Congreso comenzaron a despedirlo, primero fue Antonio Cayano, que era el arzobispo de Buenos Aires, después fue el embajador Benito Jambí, que era el ministro del Interior, luego lo siguió un demócrata cristiano, José Antonio Allende, que era el presidente del Senado, después Raúl Alberto Alastiri, que era el presidente de la Cámara de Diputados, después Miguel Vizcay, que era el presidente de la Corte Suprema, del teniente general Leandro Anaya, que era el jefe del ejército, después Carlos Menem, en nombre de los gobernadores, y el noveno en hablar fue Ricardo Balbín. Y Balbín, el primero de julio del 74, decía esto. Y en nombre de los partidos políticos, para despedir los restos del teniente general don Juan Domingo Perón, habla el doctor don Ricardo Balbín. Llego a este importante y trascendente lugar trayendo la palabra de la Unión Cívica Radical y la representación de los partidos políticos que en estos tiempos conjugaron un importante esfuerzo al servicio de la unidad nacional, del esfuerzo de recuperar las instituciones argentinas, y que en sus últimos días definieron con fuerza y con vigor

distinta, todos sumados, acompañándolo y todos sumados en el esfuerzo común de salvar para todos los tiempos la paz de los argentinos. Este viejo adversario despide a un amigo. Ese episodio, que se podría haber constituido en la unidad absoluta en la Argentina cuando Perón le ofreció la vicepresidencia, fue rechazado dentro de la Unión Cívica Radical, y entre los que la rechazaban estaba Alfonsín, al mismo que le tocó ser presidente en el momento de la violación de la tumba, que todavía hasta el día de hoy la sociedad no sabe de qué se trata. Cuando transcurren los años y perduran los conceptos, cuando después de 44 años usted vuelve a escuchar a Balbín, cuando después de él siguieron los homenajes con Duilio Brunello por la rama masculina del peronismo, la diputada Silvana Rota por la rama femenina, Adelino Romero por la CGT, el ingeniero Julio Brunello por la CGE, y cerró Lorenzo Miguel por las 62 organizaciones peronistas, 14 oradores, contándolo a Cayano con su responso, para despedir al presidente, fue un episodio de conmoción. Pero fíjense en ustedes dónde estamos detenidos hoy. Con una crisis de una tremenda profundidad de identidad, con una fragmentación de la sociedad, producto de lo que dejó de arrastre un golpe de Estado y los que después prefirieron subirse de un lado y del otro de la división, con el pomposo nombre de grieta, cuando en realidad es el abismo, cómo se ha ido deformando constante y permanentemente nuestro sentido de que el otro argentino es mi hermano, para transformar al otro argentino en mi enemigo. En estos tiempos, donde por tener documento de identidad se le da la nacionalidad de argentino, pero después cuando se lo analiza no se sabe si trabaja a favor o en contra de la patria, hay una tremenda corriente que pretende otra vez revisar la historia para decir que no lo entendieron, o si lo entendieron no le hicieron caso al gran constructor de la Argentina potencia, al gran hombre de la historia contemporánea del siglo anterior, que perdura hoy, cuando la mitad del padrón ni siquiera lo conoció. El lunes será el primer día, rumbo a 45 años, de la ausencia de Perón. El domingo se cumplirán 44 años de su paso a la inmortalidad, lugar reservado para seres muy especiales. Murió Perón el 1 de julio y el pueblo gritó ¡Viva Perón! Y Perón no ha muerto, porque dejó su doctrina, su ideología, su forma y su concepción. Y en este momento del regreso del peperonismo, cada quien de los que está escuchando, si tuvo la suerte de vivir aquel momento y aquel tiempo, sentirá la angustia y el dolor repetido. Pero si pertenece al 50% del padrón que no lo conoció y que tiene que decidir el futuro, por lo menos que tenga la inquietud de averiguar de qué se trata aquello de que en 1974 teníamos el amplio desarrollo industrial, no existía casi desocupación que no llegaba al 3%, no había gente en línea de pobreza, y lo que había era un 8% que veníamos arrastrando de los gobiernos de la dictadura de la Revolución Argentina. Y pese a todo lo que ocurría, y pese a los hechos de guerrilla, y pese a los hechos de violencia que habían pasado en el país, en el 74 el obrero, el trabajador, el empleado tenía una coparticipación del 50% y tenía el más alto PBI de toda la historia del siglo XX, y ni le cuento si la comparamos con el siglo XXI. Aquello que alguna vez decía Sojit, Perón cumple, y realmente tenía razón. Perón siempre cumplió.

los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 6 de la mañana, 28 minutos, 11 grados 8 la temperatura. Diego. Anoche tuvimos una mala noticia. Murió el periodista y poeta Esteban Pejkovic a los 88 años. Había nacido en 1930, redactor, columnista, crítico de cine en Clarín, secretario de redacción en La Razón, columnista de La Nación, corresponsal en el exterior durante 16 años. En 1963 recibió el Premio Nacional Kraft al mejor periodista de diarios. Entre sus obras como escritor se cuentan los libros Gente Bastante Inquieta, Instrucciones al Pavo Real, Poemas Plagiados y Borges el Palabrista. En su carrera entrevistó y dialogó durante largas horas con el expresidente Juan Domingo Perón, con Robert Graves, con Anthony Burgess y con muchas otras personalidades destacadas del siglo XX. Hizo programas de radio y de televisión, escribió libros de poemas y ensayos y decía Esteban: tenemos que entrar en la parte oscura de nuestro país, como se entra en una maleza impenetrable, y descender hasta muy abajo, como hizo el Dante en la Divina Comedia. Un señor del periodismo, un poeta, un escritor, que partió anoche a los 88 años, Esteban Pejkovic. Voy a la familia entonces el mensaje de, en este tiempo y en este momento. Y también murió Enrique, el expresidente New Soul Boys, José López. Eduardo López. José Eduardo López. Sí. Tenía 64 años. Fue un hombre que vació New Soul Boys, más allá que le dejó dos nuevas bandejas a la tribuna, y que ganó aquel campeonato de 2004 con Ortega, con el y con Américo Gallego en el banco. ¿Cómo? Con Américo Gallego en el banco, sí, como técnico. Con Capria y demás. López tenía un negocio de bingos, el vinguero López, le habíamos puesto nosotros, y un día pretendió cobrarle los aranceles a las radios que transmitieran en el estadio de New Soul Boys. Este periodista comenzó entonces una batalla muy dura que después siguieron otros colegas, a pesar que Radio Rivadavia quería romper eso y sí o sí quería hacer las transmisiones. Nosotros dijimos que no había que hacerle ni conexiones ni nombrar a Newell's, y entonces a cambio de eso, cada vez que nombráramos a Newell's, que él nos pagara a nosotros por difusión. Bueno, terminó entendiéndolo y finalmente no lo hizo. Fue una maniobra que ya había tenido algunas experiencias. Sí, claro. En aquel momento fue el presidente que implementó el viejo anhelo de muchos presidentes del fútbol argentino, que así como le cobraban los derechos a la televisión, pretendían hacerlo con la radio. Por eso. Ahí fue cuando estamos iniciando que también querían cobrarlo y que también estaba dispuesto a pagarlo Rivadavia, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí, sí, lo recuerdo. Una polémica muy grande en aquel momento. Claro. Bueno, eso que ahora parece tan lejano, no le extraña a ustedes que en algún momento aparezca en esta pelea que hay por el negocio del fútbol tan impactante. Bueno, vamos a recordar la Copa del Mundo. ¿Cómo no, Miguel? Ayer se cerraron los dos últimos grupos que buscaban la clasificación para octavos de final del Mundial de Rusia. Es decir, en el caso del grupo G, lo que estaban buscando era el lugar, quién iba a ser el 1 y quién iba a ser el 2. En este grupo ya estaban clasificados Bélgica e Inglaterra, y el equipo belga, atención con el equipo belga, que más allá que ayer no jugó bien, ha ganado los tres partidos, en algún tramo de esos encuentros jugó muy bien, y me parece que empieza a transformarse en un candidato como para dar pelea. Ayer superó a Inglaterra por un tanto contra cero, si bien el equipo inglés tuvo varias variantes, sacó a varios titulares el técnico Southgate. Ayer le ganó Bélgica con autoridad 1-0, y también cerrando este grupo, ya sin chance alguna ninguno de los dos, Túnez le ganó a Panamá 2-1. En tanto, en el grupo H, bueno, se definió de manera insólita, porque con la victoria de Polonia ante Japón por 1-0 y la de Colombia ante Senegal también por 1-0, clasificó como primero el equipo de Pekerman con 6 unidades, pero Japón clasificó teniendo la misma cantidad de goles a favor y en contra, y la misma cantidad de, o sea, sin diferencia de gol, la misma cantidad de puntos, clasificó Japón por tener menos tarjetas, ¿no? Sí. Ahora también hay un dato no menor en todo esto, que es que de los 5 sudamericanos, salvo Perú, que se quedó en la ronda previa, los 4 que clasificaron, el que peor clasifica es Argentina. Es Argentina, sí. Porque Uruguay, Brasil y Colombia, en ese orden, lograron el primer puesto de su zona y Argentina el segundo, ¿no? O sea que el que peor clasificó de la Confederación Sudamericana, sacando a Perú que no entró, fue Argentina. Claro, además peor porque no solo no ocupó el primer lugar de su grupo, sino que además tuvo mala diferencia de gol, o sea, escasa diferencia de gol, tuvo 3 a favor y 5 en contra, así, terminó con menos 2 de diferencia de gol. Así bueno, ya se saben todos los cruces ahora, sí. Así que en un ratito vamos a darlos tranquilos para analizarlos. Es la hora 6:34 minutos, 11 grados 8 la temperatura. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Hoy es el día del Papa, porque es el día de San Pedro y San Pablo, el primer Papa San Pedro. Jesús le dice, ¿me amas, Pedro? ¿Me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. 3 veces le pregunta. Apacienta mis corderos, dice, apacienta mis ovejos. Es decir, le está nombrando jefe de la iglesia acá en la tierra, ¿no? Es el día del Papa. Bueno, gracias por hacernos escuchar esos testimonios de Balbín, de Perón. Realmente emocionante. Yo estuve presente ese día en la despedida también. Dios te bendiga, hermano. Muchísimas gracias. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Sí, quién está? Sí, buenos días, Alberto. ¿Hable? Sí. Bueno, usted habló de un aniversario más, de un hombre que yo siempre le digo que gobernó, que fue Perón. Un hombre que le puso freno a estas políticas imperialistas que se comportan de la misma forma en todo el mundo, frente a los pueblos que luchan por su liberación, cosa que Perón lo hizo, que es muy difícil hacerlo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Perón se dedicó a gobernar, porque Perón era político, y no un politiquero como estos atorrantes de turno que a partir del 55 comienzan a ejercer el ejercicio de esa politiquería que lo único que los convierte en incapaces para gobernar. Lamentablemente, por eso estamos en la situación que estamos. Gracias y buenos días. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. 11 grados 8 la temperatura. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Sí, mire, me levanté y estaba pensando en una frase que me dijo un jefe en el trabajo, una vuelta. Vos tenés que saber todo lo malo y hacer todo lo bueno. Y me veía que yo era muy trabajador y bueno, pero inteligente a lo mejor, pero me faltaba, era muy ingenuo. Entonces esa frase me quedó grabada, ¿no? Que tenemos que saber todo lo malo y hacer todo lo bueno. Y yo veo que el pueblo peca por ignorancia, hablando en el buen sentido, y ingenuidad. Entonces, yo creo que en este momento hasta el gobierno es ingenuo, porque vienen por nuestras riquezas. Se acabó eso, desde Colón hasta ahora es lo mismo, no vienen porque vienen, son descubridores de América. Vienen a sacarnos nuestras riquezas, porque el mundo es chico y cada vez hace más chico. Los saludo. Hasta luego. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Alberto de Morón. Mire, ladrones y ladronas que han saqueado el país están sentados burlándose de los jueces que no los citan y no los detienen. Y están protegidos por otras leyes votadas por diputados que siguen protegiendo a esta delincuencia que nos ha gobernado anteriormente y que nos sigue gobernando. Por ejemplo, un hecho hoy día, creo que fue ayer, un hombre trató de sacarle una moto a una señorita, forcejeó con ella, la tiró al piso, hombres que estaban por ahí lo detuvieron al ladrón, y el ladrón se escapó, la policía lo agarró, lo llevó a la justicia y el juez lo liberó. Entonces, en un país donde los jueces son la peor lacra que está soportando este país con todos los problemas que tiene, ¿qué podemos esperar, señor? Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Habla? Hola. Buen día, María Esther de Avellaneda. ¿Me escuchás? Hola. Hola. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego. Hoy la Grey Católica conmemora la liturgia de San Pedro y San Pablo. Muy feliz día a todos nuestros amigos que se llaman Pedro o Pablo. La fiesta de San Pedro y San Pablo, cuyo nombre oficial es Solemnidad Conjunta de San Pedro y San Pablo, es la conmemoración del martirio en Roma de los dos apóstoles Simón, Pedro y Pablo de Tarso, celebrada el 29 de junio. Es una de las mayores celebraciones religiosas para los cristianos católicos y ortodoxos. La fecha, según la tradición, es el aniversario de sus muertes o del traslado de sus reliquias. En el santoral católico es celebrado como solemnidad. En las últimas décadas esta fecha ha sido de importancia para el moderno movimiento ecuménico como una ocasión en la que el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla han oficiado servicios diseñados para que sus iglesias más cerca de la intercomunión como participación en lo común. Este es especialmente el caso durante el pontificado de Juan Pablo II, como se refleja en su encíclica Ut Humum Sint del 25 de mayo de 1995. Bueno, muy feliz día a todos los Pedro y Pablo. Claro, a todos los Pedro y Pablo. Decime, a ver, ¿cómo presentamos esto? Aumento a través de la salud privada a partir de el próximo mes de agosto, o sea, pasando cuando termine julio, va a aumentar el 7.5%, ya es el cuarto o quinto aumento, ya ni se perdí la noción de los aumentos que han autorizado desde el año pasado. Entiendo que los insumos y el costo y demás, por supuesto, en este tiempo de inflación le crece a todos, pero vos sabés que después, cuando los médicos, los personales especializados en distintas terapias, siguen cobrando lo mismo, porque no es que les aumentan a ellos. ¿Cómo se hace con esto donde tenemos en riesgo la salud de las obras sociales porque el gobierno retiene indebidamente la plata de las obras sociales? Los hospitales que están en una situación crítica porque no hay presupuesto para la salud. Y encima la salud privada que aumenta todos los días. ¿Cómo se hace, Diego? Y no sé cómo se hace, porque al mismo tiempo el ANSES le retira ciertos medicamentos a los jubilados, que son medicamentos que como de la diabetes o de la próstata, que lo tienen que tomar de por vida, y le han quitado, por ejemplo, una de las cosas que no dan más gratuitas son para los diabéticos, las tiritas reactivas para medirse la glucosa. Entonces, si partimos de esa base y de que ayer los supermercados estuvieron remarcando a lo loco, aumentando un 17% todos los productos porque se escapó el dólar, no sé a dónde vamos a parar. Estamos muy complicados. Bueno, y mientras tanto nos entretenemos con otras cosas, con el Mundial. Ahora, la AFIP, como hay más de 40.000 argentinos en Rusia, va a cruzar datos de los argentinos que están allí para saber si son evasores impositivos o no. Y también está creciendo la versión de que volverían al impuesto al dólar turista, es decir, para la gente que viaje al exterior, y una serie de medidas tan criticadas por el macrismo cuando la aplicaba el gobierno anterior. Bueno, vamos a meternos en la parte deportiva. ¿Cómo quedó entonces, Enrique, cada uno de los lugares que van a disputarse a partir del primer partido, que es el de Argentina, ¿no? Exactamente. Mañana a las 11 de la mañana en el Kazan Arena van a jugar Francia-Argentina. Y a las 15 lo van a hacer en Sochi, Uruguay y Portugal. Bueno, los ganadores de estas llaves se van a enfrentar entre sí en cuartos de final. A ver. Sí. Argentina juega con Francia. Con Francia. Exacto. El ganador de Argentina-Francia juega con Uruguay y Portugal. El ganador, o sea, que Uruguay, podría darse Argentina-Uruguay. Sí, tranquilamente, o Argentina-Portugal. El cruce entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. ¿Y por qué no Uruguay-Argentina? Sí, sí, se puede, ¿no? Tranquilamente. O Uruguay con Francia. Bueno, cualquiera de las cuestiones matemáticas. No, seguro. Y la otra que se puede dar también, que los dos mejores jugadores de este mundial en esta fecha queden afuera. También, correcto, claro. Correcto, claro, también puede correcto. Ser. Pero como eso no le conviene al negocio futbolístico, habrá que ver los árbitros. ¿Se saben los árbitros? Sí, no, todavía no. Después lo vamos a buscar a ver si ya. Bueno, ¿cómo sigue después? Bueno, el primero de julio, el domingo a las 11 de la mañana, en Luzhniki, van a jugar el local Rusia frente a España. Y a las 15 en Nizhny Novgorod lo van a hacer Croacia-Dinamarca. Estos también. O sea, ahí el cruce sería, por ejemplo, Croacia-España. Exacto. O Croacia-Rusia. O Croacia-Rusia. No, por ahí los rusos se despiertan. Es interesante. España está jugando muy mal, ¿eh? ¿Cómo? España está jugando muy mal. Está jugando, en general se está jugando muy mal. Sí. En general. ¿Qué otro partido? Bueno, después tenemos el día 2 de julio, es decir, el lunes, a las 11 de la mañana en Samara, Brasil con México, y a las 15 en Rostov van a jugar Bélgica-Japón. También se enfrentan los ganadores de estas llaves. ¿Quieres que te diga algo? Voy por México. Brasil no está bien. No, Brasil no está bien. Pero no está Brasil bien, siempre y me parece que Neymar no está físicamente bien. No, pero Brasil siempre aparece en estas instancias. Sí, pero... No yo vislumbro. Me parece que los mexicanos pueden dar la nota. Yo vislumbro, Miguel, un Bélgica-Brasil. Y se le va a complicar ahí mucho a los brasileños. Bélgica tiene un muy buen equipo. Para mí es un candidato. Sí, sí. Bueno, y además le toca un partido con Japón, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. O sea, tienen partido medianamente fácil. Medianamente, exacto. Creo que de todos los que clasificaron, el que más es más accesible lo tiene justamente es Bélgica. ¿El otro? Y el otro cruce, los otros dos cruces, los últimos cruces serán el 3 de julio, es decir, el martes, Suecia con Suiza a las 11 de la mañana en San Petersburgo, y a las 15 un partidazo, Miguel, para no perdérselo, realmente en Moscú juegan Colombia e Inglaterra, con la duda en el equipo de José Pekerman si va a poder estar James Rodríguez, que ayer se retiró lesionado, pero además se retiró muy enojado con el entrenador porque lo sacó. Así que veremos si. Pero lo sacó porque estaba fundido. Sí, porque estaba lesionado. Pero no lo entendió así, James Rodríguez. Y se enojó mucho. 6 de la mañana, 47 minutos. Quiero decirles que ayer hubo un episodio de violencia en Villa Allende, en Córdoba, donde Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, estaba inaugurando una obra sobre una ruta provincial y de pronto hubo una agresión de trabajadores, o por lo menos allí había una manifestación de luz y fuerza, porque hay una serie de reestructuraciones en la compañía de luz cordobesa con inconvenientes que ya viene el gremio protestando con paros y medidas de fuerza. Bueno, agredieron el auto con una piedra, rompieron la luneta, aparentemente pudo haber herido también alguna parte del cuerpo del gobernador, lo insultaron, lo escupieron. Bueno, hubo una situación muy desagradable para Schiaretti, que se vio muy complicado. Hay algunos detenidos de la policía de Córdoba, veremos en qué termina todo esto. Así que ayer en Villa Allende fue agredido el gobernador de Córdoba. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, municipales del país. En la redacción de un diario en Estados Unidos hubo un tiroteo, mataron a 5 personas en un país donde el loco Trump sigue hablando y mientras tanto la gente se mata por cualquier excusa donde aparece la venta de armas que es libre. Cualquiera está armado y en una redacción fue un verdadero desastre. ¿Quién está? Buen día, Darren, si subo de la boca. Yo me pregunto, ayer volvió a subir el dólar, volvió a caer la bolsa un 10%. Ayer el dólar 28.68 subió un 10%, sí. Sí, y la bolsa cayó un 10%, cosa que la semana pasada, la otra, había pasado lo mismo, había caído otro 10%. El 9% normal, 16% en una semana y ahora se le sigue, ya estamos cerca del 20 y pico. Son caídas estrepitosas esas. Ahora, somos un país emergente, y resulta que ahora le echan la culpa que hay un conflicto entre China y Estados Unidos. Antes fue el tequilazo, y antes no sé qué otra cosa fue. Dígame, ¿cuál es la solución? Yo sé que usted seguramente, no sé si la tiene, pero que alguien me explique, porque a nosotros, al ciudadano común, nos están haciendo añicos. Mire, yo creo que el tema pasa por algo muy simple y común. Es el desarrollo interno de la Argentina, con su riqueza, con su capacidad industrial que tiene que desarrollarse, y a partir de allí vivir para adentro y importar solamente aquello que es imprescindible y necesario. Claro, cada vez necesitamos importar más cosas porque cada vez se frustran y se dejan de fabricar otras cosas que hacía el país. Cuando la única que teníamos fábrica de jeringas de la Argentina, la dejaron quebrar. Yo me acuerdo que estaba a los gritos el año pasado. Bueno, y finalmente quebró. O sea que ahora son importadas de China. Y todo es así. Ahora sí, exportamos prácticamente nada. Importamos todo. ¿Me quiere decir cómo van a hacer para pagar esta deuda brutal? Le cuento otra cosa. El papel que es hospitalario, que se utiliza para cuestiones médicas y demás, lo fabricaban dos empresas argentinas. Bueno, una quebró, la otra había cerrado, por lo tanto también hay que importarlo. Es decir, todos los días, con las pymes que cierran, la gente no se preocupa por averiguar a qué se dedicaba, pero lentamente se van cayendo uno a uno las cuestiones nacionales. De Rensis, la verdad que hay que aguantar a este gobierno hasta el año que viene. Yo no sé cómo. Es que el problema no es ese, el problema es venga quien venga, cómo sigue, ¿no? ¿Y cómo sigue? Sí, no sé. Es la primera vez, y soy breve con esto, termino. Con los 63 años que tengo, es la primera vez que me siento completamente devastado, sin futuro de ningún tipo. Usted trabajó en Rivadavia, ¿no? Trabajé 25 años en Radio Rivadavia. O sea que conoció el vaciamiento de CETRA. Yo conocí todo, que creo haber conocido de las cosas que puede saber un operario común, ¿no es cierto? Sí, no, ¿sabe por qué le pregunto esto? Porque como eso está en manos judiciales. Barremate el 12 de diciembre, el 12 de julio. Sí, y a mí me parece que es una cosa bastante insólita porque la frecuencia es nacional, por lo tanto el Estado debe licitar con urgencia y resolver ese tema de esa radio como de América, de Del Plata, de Mundo, de todas las que están dando vuelta, ¿no? Sí, yo creo que sí. Esta va a remate el 12 de julio, 10 y media, a una base de 12 millones de dólares. Creo que a los 2 o 3 días, si no hay oferente, va a 8 pero, millones. Pero ¿quién va a poner plata sobre una frecuencia que es del Estado? El Estado debe tomar esa licencia y decir, se lo doy a otra empresa. Y la quiebra es la quiebra. porque es imposible que alguien se haga cargo de 11 millones de dólares para una radio. No, y no lo va a poner nadie, se va a terminar arrebatando sin base eso y se la llevará a Vila, como usted pone Radio Rivadavia por internet y dice Grupo América. No sé, estuvo el señor Vila ahí, estuvo ofreciendo 18 meses de trabajo a la gente y después no se sabía, hubo gente que no quiso firmar y el señor se retiró y bueno, dice ahora la quiero sin gente. Así se dice, yo no lo sé, porque se imagina que jamás en mi vida hablé con Vila. Pero bueno, eso es lo que se pretende. Esto se va a terminar rebotando sin base y se hará cargo seguramente el señor Vila. Lo saludo. Buen día. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. Bueno, a mí lo que más me subleva es la cara sobradora del señor Peña Abraham Menéndez. ¿No? Porque lo interpelan en el Congreso y el tipo los mira como sobrándolo, como diciendo, ustedes son unos giles, nosotros hacemos lo que queremos y damos las explicaciones que queremos, ¿no es cierto? Y mientras tanto avanzan con los hechos consumados, otro estudiante de la carrera Newman, no sé si usted lo tiene, a Juan Martín Monje Varela, che, ¿no? Parece que es el que está a cargo ahora del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que pertenece a uno de estos grupos MetLife de fondo de pensión privado. Los tipos avanzan con hechos consumados, preparando el terreno para quedarse con el tema de las AFJP nuevamente. Van preparando el terreno. Uno de ellos es aumentar la edad jubilatoria. Entonces, no, eso ya está, ya a partir, se hagan cargo, eso ya está hasta los 70 años, si uno quiere seguir trabajando sigue, mientras tanto es un tapón para la juventud, ¿no? No, pero aparte los tipos al extender la edad, después cuando se hacen cargo, lo único que hacen es recaudar y pagar lo menos posible, ¿no? Y van a tener 5 años más desgracia por el tema de aumentar la edad jubilatoria para ir acumulando capitales de la girada que va a seguir pagando. Yo creo que eso ya está y me parece que viene efectivamente por la jubilación privada otra vez, que solamente le va bien y hasta por ahí nomás en Chile y en Estados Unidos, en el resto del mundo ha fracasado. Mire, en Chile yo he visto... Por eso hasta por ahí nomás, ¿no? Es insólito, porque yo he visto grandes manifestaciones el año pasado contra la AJP chilena, ¿no es cierto? Y sin embargo ganó Piñera. Es algo que no se puede concebir, ¿eh? Bueno, los saludo. 6:55 a.m. ¿Quién está? Señor de Rensis, Tito Luna de Ciudad Evita, acá de La Matanza. Gracias por dejarnos hablar, ¿eh? Gracias por recordar al más grande, a nuestro Teniente General Juan Domingo Perón, que nos dio los años más felices al pueblo argentino y a los trabajadores. Yo digo, como usted dijo, señor Derén, seguimos estando en deuda con él. Cada día lo extrañamos más. Dios quiera que Dios, nuestro Señor Jesucristo y su alma, nos perdone por estar tan distraídos con el dólar, con el Levá, con los bancos, con toda esa porquería que él combatió siempre. El general Perón fue, es y será el más grande. Gracias, señor Derén. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Anticipamos noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El 29 de junio de 1868, Pío IX convoca al Concilio Vaticano I, que debía inaugurar en Roma el 8 de diciembre del año siguiente. Tenemos una temperatura en la ciudad de 18 grados 8 décimas cuando faltan 3 minutos para las 7 de la mañana. El pronóstico para hoy viernes está marcando bancos de niebla en áreas suburbanas, nubosidad variable con vientos leves del sector sur. La máxima de la jornada será para 18 grados y tendremos el pronóstico extendido con un sábado con mañana con nubosidad variable, vientos leves del sector este rotando al norte. En la tarde-noche de mañana, nubosidad en aumento, vientos leves, moderados del sector norte. Mínima para mañana sábado 9 grados, máxima 18. El domingo, posibilidad de lluvia, cielo nublado, vientos moderados a leves del sector norte, temperatura mínima 8, máxima para el domingo 17 grados. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, en poder del pirata inglés, el cielo está nublado con probabilidad de nevadas y chaparrones. Tienen un grado de temperatura y la máxima llegará a 4. Agredieron a Schiaretti en Villa Allende, en Córdoba, y hay varios detenidos. Pronóstico para un país bioceánico y bicontinental, el otro continente no americano de los argentinos. Pase vice Comodoro Marambio, mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidad de bancos de niebla, temperatura actual en Marambio 22 grados bajo cero, la máxima 15 grados bajo cero. Pase Esperanza, temperatura actual 18 grados bajo cero, con una posibilidad de tener 16 bajo cero como temperatura máxima. El cielo está nublado con probabilidad alta de bancos de niebla. Pase Carlini, temperatura de las 6 de la mañana, 6 grados bajo cero. La temperatura máxima será de 2 bajo cero. Cielo parcialmente nublado, probabilidad moderada de neblinas. Pase Horcadas, Antártida, Argentina, actual 5 bajo cero. La máxima 2 bajo cero. Cielo parcialmente nublado con probables vientos moderados. Pase Belgrano 2, temperatura actual 36 grados bajo cero. El cielo está nublado en la base Belgrano 2 con neblina y vientos regulares del sector este. La máxima será de 25 grados bajo cero. Base San Martín, de las 6 de la mañana, 20 grados bajo cero. La máxima 5 grados bajo cero. Cielo nublado, nubosidad en disminución, probabilidad moderada de neblinas y ventiscas. En la hora 7 en el territorio argentino, el deporte con Quique Kepa. Y dos dudas tiene el entrenador argentino Jorge Sampaoli, o bueno, el entrenador argentino o los jugadores, ¿no? Para enfrentar mañana a Francia desde las 11 de la mañana. La presencia o no de Enzo Pérez con un problema en el glúteo izquierdo, no entrenó con normalidad el jugador de River Plate, por eso es duda. Si no juega él, va a jugar Lucas Biglia. Y también la presencia o no de Cristian Pavón, creo que a esta altura del partido no debería tener ninguna duda el entrenador argentino de colocar al jugador de Boca en lugar de Ángel Di María. El probable para mañana entonces: Armani, Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Mascherano más adelantado, Enzo Pérez o Biglia y Banega por los costados, más adelantados Lionel Messi y la duda Cristian Pavón o Ángel Di María, y de punta solo Gonzalo el Pipita Higuaín. Además hay que decir que ya está el árbitro para este partido y será uno de los mejores que ha mostrado hasta ahora el Mundial, el iraní Alireza Fagani, que ya dirigió en el encuentro en el que México sorprendió a Alemania derrotándolo por un tanto contra cero en la fase de grupos. Otros dicen que Di María podía quedar y entrar y salir Higuaín y entrar Pavón. Sí, también, pero creo que el esquema que mejor se adapta para este partido... Habrá que esperar. Sí, no, pero creo que hace un equipo más corto, Miguel, que lo que necesita Argentina, y a mí me parece que va a apostar a un partido largo, es decir, bueno, a ver si puede llegar a los penales. Más golpes para Chascomús. Siguen los problemas con despidos en la fábrica EMEPA, una de las fábricas que produce trenes. Tiene problemas muy serios porque seguimos importando. La empresa metalúrgica envió más telegramas a sus trabajadores, pese a que los intentos por mantener los puestos de trabajo, trabajadores afectados apuntan que la UOM debe reaccionar a tiempo. Dicen que la situación en el distrito se agrava tras los recortes del personal en otra fábrica de Chascomús. La situación se profundiza en la provincia. De nada parece haber servido las gestiones realizadas por el intendente de Chascomús, Javier Gastón, para intentar llegar a solucionar el conflicto de los trabajadores de la fábrica EMEPA con los empresarios. El mes pasado la firma metalúrgica despidió a 100 personas, aduciendo una pronunciada caída de la producción centrada principalmente en la reparación y mantenimiento de trenes ferroviarios que el gobierno se lo da a extranjeros de 180 trabajadores, quedaron 100 sin trabajo y ahora aparecen nuevos telegramas. Siguen los problemas de trabajo con el gobierno de Cambiemos, más despidos en Fanasur y además no cobran los que trabajan. Ex integrantes de la planta de fabricaciones militares siguen esperando el dinero prometido para pagar alquileres. Mientras tanto, desaparecieron los responsables de pagar. Los trabajadores de la fábrica de explosivos Fanasur continúan con sus reclamos en Azul. El intendente de Cambiemos se fue a ver el Mundial de Fútbol a Moscú, mientras que el secretario está en Cuba. Nadie sabe quién se hace cargo de los pagos. En Uruguay comienza la venta de yerba con marihuana a partir de ahora. Dos empresas anunciaron hace un año su intención. El producto no tiene efectos psicotrópicos, pero sí el mismo fin que el aceite de cannabis. A partir del domingo se comenzará a comercializar la yerba con marihuana en el Uruguay, según informó el gobierno del país vecino. El proceso comenzó hace un año cuando dos marcas buscaron vender ese tipo de hierba vinculado a las intenciones de hacerlo y ahora consiguieron la autorización. Se vende marihuana en hierba y no quiero imaginar el cruce de los argentinos para buscarla. 7 de la mañana, 4 minutos, 11 grados la temperatura en la ciudad. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 7 de la mañana, 5 minutos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Diego. El querido negro Gerardo López en el recuerdo. Gerardo López nació el 1 de mayo de 1934 en la provincia de Salta y falleció el 29 de junio de 2004 en la provincia de Córdoba. Era originario de Salta, pero se aquerenció en Córdoba. Se destacó en la ejecución y composición de música folclórica argentina, especialmente como fundador y primera voz de los conjuntos Los Fronterizos y las voces de Gerardo López. Era identificado en ambos conjuntos por la peculiaridad regional de su voz, que los entendidos la describen como bagualera, razón por la cual salía a apodárselo la voz de Los Fronterizos. Compuso varias canciones destacadas que integran el cancionero folclórico nacional, como El Burrito Cordobés y El Indio Muerto, que también la conocemos como Ha Muerto el Indio Poeta. López nació en la ciudad de Salta y falleció en la ciudad de Unquillo, en Córdoba, localidad con que se lo identifica. Y para recordarlo con las voces de Gerardo López, lo escuchamos cantando La Ñera. También sin alma, tengo miedo que la noche me deje también sin alma. ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba? dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, y el caballo adelante y el alma tira atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira atrás. Pena que dura, yo la he llamado la ñera. ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La ñera es la pena buena y es mi sola compañía. La ñera es la pena buena, es mi sola. Cuando se abandona el pago y se empieza a despechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Hola Miguel. Buen día a todos. Bueno, hace un rato escuchábamos hablar a Ricardo Balbín. Y vos sabés que un día como hoy se constituyó la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, conocida como FORJA. Somos, bajo el lema Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre, se reunieron aquellos radicales verdaderamente nacionales que constituyeron esta organización. Vos sabés que un pequeño fragmento del largo manifiesto de la Fundación de Forja decía: deploramos que las autoridades de la Unión Cívica Radical, con el pretexto de conseguir la soberanía política del pueblo, estén colaborando con las oligarquías económicas entregadas al capitalismo extranjero. Estos eran verdaderos radicales nacionales, no los radicales liberales, no los radicales comprometidos con vaya a saber qué causa, como lo fue Ricardo Balbín. También podemos agregar que Raúl Scalabrini Ortiz se incorpora a Forja, pero después que se eliminara la adhesión, decía él, es decir, la afiliación obligatoria a la Unión Cívica Radical. Pero, aunque se separa del radicalismo en 1940, se vuelve a afiliar. Estábamos hablando que Forja se formó en el 35. En 1943, Scalabrini renuncia a Forja porque apoyó la revolución del 4 de junio del GOU, pero acompañó el inicio y el ascenso del peronismo, llegando a presentarle a Perón varios trabajos sobre la nacionalización de los ferrocarriles, aunque nunca aceptó los cargos que le ofreciera Perón. Entre muchas otras cosas, Scalabrini nos dejó esta interesante frase: no debemos olvidar en ningún momento que cualesquiera sean las diferencias de apreciación, que las opciones que nos ofrece la vida política son limitadas. No se trata de optar entre el general Perón y el arcángel San Miguel. Se trata de optar entre el general Perón y Federico Pinedo. todo lo que socava a Perón fortifica a Pinedo en cuanto él simboliza un régimen político y económico de oprobio y un modo de pensar ajeno y opuesto al pensamiento vivo del país. Fíjate vos qué clarito y cómo los mismos nombres vuelven a la actualidad, ¿verdad? Para finalizar con esta parte, también un 29 de junio, pero de 1847, muere Juan Larrea. ¿Vos sabés que fue uno de los dos que no eran criollos de la Junta de Mayo? Había nacido en Mataró, Cataluña, en 1782, y llegó a principios de 1800 acá, y se vinculó al grupo dedicado al comercio con el puerto de Cádiz. Pues hay que fue vocal de la Junta, luego regresó a España, y volvió al país en 1822. Y vos sabés que el 20 de junio de 1847 se suicida por no haber podido levantar un pagaré. Me pregunto, ¿cuántos suicidados deberíamos tener hoy en Argentina? Vos sabés que iniciaste el programa y ahí, hablando de Balbín y de la muerte y de la muerte de Perón, que se produjo un día como el próximo domingo, primero de junio, de julio, y yo termino de hablar de los ferrocarriles. Vos sabés que un día como mañana, 30 de junio de 1890, por disposición del presidente de la nación de entonces, Miguel Juárez Celman, el ferrocarril del oeste era vendido a capitales ingleses. Mitre, siendo presidente, ya había adoptado una política liberalista como la de hoy, al capital inglés. Perdón, Miguel, esto establece que los ferrocarriles primero fueron argentinos y después fueron ingleses, no como cree la gente. Claro, primero los hizo el Estado argentino, como todo, las autopistas, todas las hacen los estados, las provincias, y después se le entrega o se le regala a la explotación, en el caso de los ferrocarriles, a los capitales ingleses. Y vos sabés que habían sido constituidos, como vos bien decís, con capital nacional, como lo fueron todos los demás. Mitre, al inaugurar la estación del ferrocarril Sud en 1862, ¿sabés lo que dijo en su discurso? ¿Quién impulsa este progreso? Señores, es el capital inglés. Y un primero de marzo de 1948 se realiza en la estación Retiro el acto de nacionalización de los ferrocarriles. Será alguien que en nombre del peronismo en 1992, autotitulándose peronista y gritándose de la tribuna, a mí no me van a torcer el brazo, ramal que para, ramal que cierra, comenzó a desguazarse los ferrocarriles argentinos. Esto es terrible, vergonzoso, porque pasa la historia, pasan los años. Sí, digamos que el primer ramal lo cerró Acevedo en la época de Frondizi, ¿no? Cuando bueno, se lo pidió el Fondo Monetario. Sí, es decir, el desguace de los ferrocarriles no fue obra exclusiva de Menem, es decir, fue todo un proceso, y esto demuestra que hay un trabajo. Mirá, continuo. De 44.000 kilómetros que Perón expropió, tenemos ahora 4.400. Claro, tenemos. Es una linda expresión. Funcionan. No sabemos de quién los maneja, quién los dirige, quién es el verdadero dueño, el que se lleva el fruto de eso. Es problemática. Vivimos en una Argentina en la que estamos todos confundidos. Es decir, no somos dueños de nada, es decir, los gobernadores son señores feudales, los intendentes son dueños de su localía, es decir, acá el pueblo participa engañado, creyendo que vota, que elige, y en realidad lo que estamos llevando a los mejores cargos es a los peores, a los que van nada más que por el negocio, y desgraciadamente esta política, esta forma de hacer política continúa, y por lo visto estamos muy lejos de, de, de, de encontrar el verdadero camino, la solución. Mira, tenemos un país que vos sabés que una de las cuestiones más importantes de las reservas de agua dulce, no solamente en el acuífero guaraní, sino en los hielos continentales con Chile, en la propia Antártida. ¿Sabés lo que está pasando en este momento con la Antártida? Vos sabés que Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, está con un grave problema de agua potable. Tienen un problema de que prácticamente se ha restringido el uso de agua potable a 50 litros por día y no tienen de dónde sacar agua potable. Entonces han decidido que podían llevarse de la Antártida un gigante de hielo de 70.000 toneladas de acuerdo a una propuesta que se hizo. Ciudad del Cabo tiene de esta manera la posibilidad de convertirse en el primer urbe del mundo que se quede sin agua potable, y a pesar de los intentos del gobierno, que limitó, como decíamos, a los habitantes 50 litros por día, la situación no parece mejorar. En medio de las soluciones que se pusieron sobre la mesa, la más insólita considera arrastrar un iceberg de 70.000 toneladas desde la Antártida hasta la costa sudafricana y hacerle un agujero para sacarle el agua potable. Sí, vos sabés que este proyecto no es novedoso. No, no, pero te digo, muchos años Japón. Pero te digo, quiero llegar a esto. El plan que fue ideado por Nicky Solone, un rescatista de barcos hundidos, y que según la presentación se pretendería hacer para que, bueno, con cables, una embarcación transportaran 2.200 kilómetros hasta que llegara a Ciudad del Cabo. Ahora, date cuenta esto. Suponete que tenga éxito, que yo no sé si lo va a tener, pero suponete que lo hagan y tenga éxito. Imagínate lo que podría llegar a ocurrir con los países que no tienen agua potable, que se les ocurra empezar a buscar el hielo de la Antártida, ¿no? Claro, bueno, suponemos que lo del norte lo buscarán del Ártico, pero de cualquier manera, lo que puede llegar al lugar donde ellos puedan extraer el agua va a ser del 10%, porque se le va derritiendo por el camino. No sé, pero lo que sí te digo es que la guerra que vengan van a ser por agua potable y por lugares en la tierra no contaminados. Por eso el territorio argentino es tan apreciado, y por eso menos nosotros, todo el mundo se da cuenta de que a la Argentina hay que, de una forma o de otra, ponerla de rodillas para ver cómo la dominan. Bueno, esto es lo que se viene a futuro. Lógicamente nos tiene que preocupar, nos debe preocupar a todos los habitantes del planeta, porque los polos forman parte del ecosistema, pero tenemos que en este momento también luchar por ese futuro de nuestros tataranietos, pero tenemos que ver el presente, y en el presente no solo se están llevando la riqueza del país, sino que están envenenando las aguas que tenemos en el territorio. Es decir, la minería a cielo abierto que se está haciendo en la cordillera de los Andes en la actualidad es criminal, porque usan cianuro, usan químicos tóxicos para separar los metales de la... Sí, y bueno, todo esto, Miguel, nos pone a nosotros en una situación totalmente vulnerable, y fíjate a dónde hemos llegado, que estamos en un momento donde la seguridad para el grupo de los 20 lo van a hacer soldados de Israel, aparentemente también van a venir norteamericanos. Y la disolución total de las Fuerzas Armadas, claro, convirtiéndola en todo, policía todo de frontera. Todo va en conjunto a la elección de Macri del eje Buenos Aires, Londres, Tel Aviv, de Washington, ¿no? Bueno, esperemos que el pueblo reaccione votando como debe votar, pero además que esto hay que pararle la mano, porque nos van a dejar frenados, nos van a dejar abrochados por 30 años esta gente. No, aunque 30 no es nada, si ya firmaron deuda por 100 años. Bueno, es cierto. Te saludo, Miguel. Buen fin de semana para todos. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Si bien es cierto que al pueblo no le modifica su vida, van a volver a escuchar ahora permanentemente el riesgo país, que había desaparecido. ¿Por qué desapareció el riesgo país? Porque los que miden el riesgo país es la de JP Morgan, la JP Morgan, que en realidad fue encargada, tanto por el gobierno anterior como por este gobierno, de meterse en el medio del endeudamiento de la deuda y ser uno de los que negoció con los fondos buitre y demás. Por lo tanto, mientras ellos cobraban, aparentemente y por milagro, nunca más se habló del riesgo país. Bien, ¿qué es el riesgo país? ¿Cómo se saca el riesgo país? ¿Qué significa? Los bonos que emite un país, y evidentemente los países que están subdesarrollados son los que son utilizados para conejitos de India, los bonos que se emiten en un país en dólares son comparados con los bonos del Tesoro norteamericano. Esa diferencia que hace a la tasa de interés es la que pone a un país en estado de riesgo de acuerdo a lo que se supone que es involuto, que es el bono del Tesoro yanqui, con relación al resto de los países. Bueno, y allí empiezan los puntos. Entonces la Argentina llegó a una situación solamente superada en el continente por Venezuela y por Ecuador. A ver, ¿cómo le explicamos esto? Ecuador tiene la economía dolarizada gracias a Domingo Felipe Cavallo, que fue un día a asesorarlo y le dijo, tienen que entrar en el dólar. Bueno, no emite más dinero Ecuador hace ya tiempo, Correa tampoco lo evitó, siguió en la misma línea, y por lo tanto, a la desaparición del peso, ha hecho que permanentemente ellos vivan de la remesa que le manda la Reserva Federal como si fueran un Estado asociado, como si fueran Puerto Rico. O sea, el dinero que circula en Ecuador son dólares. Pero no lo emiten ellos, lo emite Estados Unidos. Entonces, está en los países donde, por supuesto, el riesgo aumenta. Y por el otro lado, tenemos algo que es lo de Venezuela con una inflación galopante, por lo cual solamente esos dos países nos superan en riesgo. Ayer llegamos a 595 puntos anuales, cerca de los 600, y prácticamente en 30 días subimos el riesgo del 132%. ¿Qué significa eso? O perdón, 132 puntos. ¿Qué significa eso? Significa que no le cree nadie. O sea, ¿y quiénes son los que no le creen? ¿El pueblo? El pueblo ya puede haber perdido la credibilidad porque lo está sintiendo en carne propia. No, no le creen los socios de la geocracia, es decir, los que hacen negocios con ellos, como decíamos ayer. No le creen ni siquiera los que son socios de ellos. ¿Y él? Señor. Está en línea el señor Rafael Villanueva. Bueno, vamos a hablar con uno de los integrantes de la juventud. Vos sos de la JP Evita, ¿no? Exactamente. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, hoy hay una movida muy importante. Ayer poníamos a alguien de la corriente clasista y ahora lo ponemos de la juventud Evita y queremos seguir charlando con los jóvenes por esta movida contra el tema de la droga, que es una de las cuestiones más preocupantes, porque cuando a un país lo quieren hacer dependiente le instalan también el flagelo de la droga. Exactamente. Contame un poco de qué se trata lo que van a hacer hoy. A ver, hoy a las 11 de la mañana vamos a estar concentrándonos frente al Congreso, y movilizándonos desde la Plaza de Mayo, haciendo un poco una muestra de todo el trabajo que hacemos en los distintos barrios populares de la Argentina, haciendo un torneito de fútbol, haciendo una muestra de los talleres de boxeo que tenemos, de los talleres de peluquería, con algunas bandas, con un festival, y reclamando la emergencia en adicciones centralmente. Nosotros estamos viendo una situación social muy compleja. Justo ayer analizamos un poco los números del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de los niños, y la verdad es que esa situación se ve reflejada en el tema de las adicciones. Y por parte del gobierno vemos una respuesta muy hipócrita, que nos preocupa, y por eso vamos a salir a la calle. Rafael, cuando vos te encontrás con chicos que tienen adicciones, ¿dónde te das cuenta que está la falla? ¿En la contención familiar? En no encontrar un destino en su propia vida, en no tener trabajo, en no estudiar? ¿De qué manera se capta a los más humildes? Porque en una época se regalaban las villas para buscar adictos a la droga y después los llevan al delito para que consigan dinero para comprarla. ¿Cuál es la radiografía que vos tenés en los barrios que visitas? No, a ver, hay múltiples situaciones. Centralmente nos encontramos ante una cultura del descarte, donde la vida vale muy poco y donde el mensaje a las pibas y los pibes de los barrios es que no hay ninguna oportunidad de ver un futuro, de ser parte del futuro. Cuando hay poco trabajo, casi nada de trabajo, cuando comer es una tarea difícil, la criminalidad ofrece salidas más sencillas. Y ese es el único futuro que se ofrece a nuestros pibes y pibas. Perdóname, Rafael, o sea que lo principal que vos marcarías es la desilusión de una sociedad que no le da oportunidad de vida. Claro, que no hay perspectiva. La adicción tiene mucho que ver con, y sobre todo salir de la adicción, tiene que ver con encontrar una salida, una perspectiva de futuro. Y eso no existe en momentos de como este, de una crisis social de magnitud. Por eso nosotros entendemos que no tenemos no hacer hincapié ni en la sustancia, ni mucho menos en lo penal, ni nada de eso. Como hacer hincapié en la comunidad, en reconstruir vínculos, en reconstruir lazos, en encontrar proyectos de futuro, en lo laboral, en lo educativo, encontrar razones que nos hagan construir comunidad, ¿no? Es todo eso, oportunidades para construir un futuro en común. Estamos escuchando a un joven argentino preocupado, se llama Rafael Villanueva. ¿Qué edad tenés, Rafael? 26. Que no llega a los 30 años y que tiene voluntad de cambiar la realidad. Decime, ¿cuántos jóvenes se comprometen en la tarea social o en la tarea política? ¿O son remisos a participar? No, hay muchos, hay más de lo que parece, la verdad. La verdad que hay mucho más de lo que parece, sobre todo con tareas que tienen que ver con la transformación concreta. Con la acción concreta, con la solidaridad, con aportar algo en algún lugar, capaz que de ahí a la participación política, que en realidad hay un paso, porque eso también es participación política, pero capaz que es más, hay cierta resistencia, pero en lo que es la transformación concreta, la solidaridad, el esfuerzo, aportar algo en determinado lugar, hay mucha participación política. Nosotros, por ejemplo, vemos con esto el tema de las adicciones, hay una cantidad de pibas y pibes que se involucran, pibes que sufren la problemática y pibes que no, muy grande, muy grande. Vos sabés que una de las cosas más importantes es asumir el compromiso, porque el país que le dejamos a ustedes, con los aciertos y los errores, ustedes lo tienen que modificar para mejor, y por lo tanto, si no asumen el compromiso de la participación activa, se va a hacer muy difícil. Y además, da la impresión que uno de los objetivos de la droga es justamente ese, ¿no? Que la sociedad no se realice como tal. Mira, cuando Perón hablaba de la unidad básica, no se refería al local, se refería a la familia como unidad básica. Y se pasó justamente a destruir la familia, ¿no? Claro. Sí, ni hablar que la droga, nosotros hablamos de una juventud despierta. Cuando nosotros peleamos contra las adicciones, contra el consumo problemático, estamos peleando contra una juventud dormida, una juventud que no pelea, una juventud que no sueña, que no tiene perspectiva de futuro, que no pelea contra los poderosos, que no reconoce a los poderosos, y sobre todo otro problema social que tenemos muy grande, que es la violencia social. Esa es la alternativa de futuro que nos ofrecen los poderosos, que nos ofrece el poder. Más entre ustedes, Centroamérica y otros países de América Latina son ejemplos de esto, de grandes estructuras criminales o violentas, que hoy en Argentina no existen a esa magnitud, pero que son la alternativa del poder para las pibes y los pibes de los barrios. Por lo cual nosotros entendemos que la pelea contra el consumo problemático es eso, es la pelea contra los poderosos que nos quieren dormidos por tener una juventud experta. Si vos tuvieras que puntualizar los que estudian en los barrios más humildes o que han dejado de estudiar, no sé cómo lo podemos puntualizar, pero si vos tuvieras que tomar un porcentaje imaginario de un 100%, ¿qué porcentaje de muchachos jóvenes y chicas estudian y quiénes no pueden estudiar aunque quieran estudiar? ¿Tenés más o menos idea de eso? Y a ver, en los distintos niveles educativos nosotros calculamos en general que la mitad de los pibes de los barrios por lo menos no estudian ni trabajan. Por lo menos no trabajan en situaciones, digamos, con dignidad, con derechos. Entonces, esa cifra que te digo, en realidad, que es más compleja, solo lo calculamos así porque vemos esa situación donde el sistema educativo no los contiene. Rafael, también no, sí, perdóname, tú, hecho de involucrarte en política y en activar y demás, ¿es más por lo social que por lo político? ¿O tenés algún antecedente familiar político? ¿O tenés alguien que te insinuó esto? ¿O te nació a vos mismo? No tengo familiar, tengo familia tan distante. Milito desde que tengo 15 años. Pero bueno, en la práctica lo que más me gusta es esto que decía de la transformación concreta de la realidad, de ganar cosas, conquistar cosas para que los compañeros estén todos los días un poco mejor. Mira, la posibilidad de que la Argentina siga viva depende de ustedes, de los jóvenes, y por lo tanto tienen que dar una lucha mucho más concreta y mucho más profunda, aparte de lo que estamos hablando, y que es el tratar de convencerlos que la única manera de cambiar su propia realidad es activar, es trabajar, es comprometerse, porque evidentemente, yo estaba dando algunos datos, en el año 74 el mayor desarrollo industrial de la Argentina, y teníamos apenas un 3% de desocupados que venía de la dictadura de la Revolución Argentina, ¿no? Fíjate vos a dónde estamos hoy, con un 30% de gente en línea de pobreza, donde de cada 10 argentinos, 6 están en línea de pobreza, de acuerdo a los propios índices oficiales del Estado. Por lo tanto, esto es una batalla muy dura, muy difícil, y me parece que a ustedes les está tocando casi una herencia, como le tocó no solamente a aquellos jóvenes que fueron nuestros bisabuelos del preperonismo, sino concretamente a esos años que nos tocó a nosotros, de los 18 años de proscripciones y de restricciones para el regreso de un líder que podía, por lo menos, dar una esperanza al pueblo. Hoy estamos ante una orfandad de conducción generalizada, nadie cree en nadie, hay encuestas que dicen que no nos creemos entre nosotros, los argentinos no nos creemos entre nosotros, por lo tanto, van a tener que dar una de las batallas más difíciles del argentino, los jóvenes. Así que me reconforta mucho escucharte, y espero que esto esté contagiando a otros jóvenes, y espero que esté contagiando a los mayores, para que en lugar de decirle, nene, no te metas, le digan, andá y comprometete, ¿no? Claro, sí, la verdad que es el gran problema que tenemos, que la crisis de los dirigentes no sea la crisis de la política como herramienta de transformación de cambio, porque nosotros creemos eso, ¿no? Que la política es la única manera que tenemos las pibas y los pibes de construir ese país con el que soñamos. Por lo cual, me parece que esa herencia la podemos combatir con la organización y que pues, tenemos una oportunidad importante de ganar. Pero bueno, hay que activarnos mucho. Te agradezco mucho. Muchas gracias a usted. No, por favor. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Escuchar a este joven de la juventud de la JP Vita, como cualquiera, como el que escuchamos ayer y como algún otro que podamos escuchar, nos da un ejemplo para aquellos que todo el tiempo están pasándose facturas y no se comprometen. Aquellos que hacen la declamación y no la acción. Estos jóvenes están luchando dentro de los barrios, están luchando dentro de la necesidad de un compromiso para cambiar la realidad. Entonces, da gusto escucharlos, da gusto saber que existen, y de ellos depende mucho el futuro argentino. Por lo tanto, hay que incentivarlos. Ayer cuando habló Luciano Álvarez, ahora cuando escuchamos a quien recién se expresó, y cada uno de los que han hablado, fueron partícipes, o son partícipes de una realidad que la quieren cambiar. Y esto nos da por lo menos un sentido de esperanza. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Osvaldo Requena, en el recuerdo, nació en Buenos Aires el 29 de julio del 31, falleció el 25 de marzo de 2010, pianista, arreglador, compositor y orquestador de tango, como director de orquesta incluido los acompañamientos a diversos cantantes, grabó más de 400 discos y como pianista solista alrededor de 800. Admirador de Eduardo Arolas, Alfredo Gobbi, Francisco Canaro, realiza su primer arreglo para una orquesta, la de Raúl Kaplún, en 1951. Trabajó con músicos como Leopoldo Federico, Florindo Sassone, Astor Piazzolla e incluso con el genial Zubin Mehta. En 1968 lo nombran director del sello Microfón y allí se queda 14 años. Dirigió la orquesta que acompañó a artistas del folclore como Alfredo Zitarrosa y los Quillahuasi, entre otros. En la década del 70 fue el director estable del Canal 11 de Buenos Aires, donde acompañó a artistas de todos los géneros. Dejó más de 100 obras inéditas compuestas y acumulaba un voluminoso archivo de arreglos de tango de todas las épocas con más de 8.000 partituras. convocado por Leopoldo Torres Nilsson para componer la banda de sonido Los Siete Locos, incluyó obras originales de su autoría como La Milonga del Rufián Melancólico, El Vals del Encuentro y El Tango del Desorden. En 1984 se hizo cargo de la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto, presentándose en el Teatro Cervantes de Buenos Aires. Al año siguiente funda un trío para tocar sus arreglos. Era un proyecto de los años 60. Lo conforma con Hermes Perezini en violín, Enrique Marchetto en contrabajo y en la voz Florial Ruiz. Con el espectáculo Tango Sessions, Requena hizo giras por Estados Unidos y Europa y el continente asiático. Y en los últimos años era uno de los directores de la Orquesta del Café de los Maestros, una agrupación con grandes figuras del género, impulsada por el músico y productor Gustavo Santaolalla. Falleció en Buenos Aires el 25 de marzo de 2010, a los 78 años. Osvaldo Requena, con su trío y la voz de Florial Ruiz, nos hacen escuchar Siempre Vos. En la vieja esquina de aquel barrio donde nos citábamos ayer, la he vuelto a visitar y pude comprobar que todo, todo está cambiado. No existe ya el zanjón de luna y cielo, ni existe el paredón ni el yuyo aquel. Tan solo en mi recuerdo vos y yo junto al portón, temblando con aquel adiós. Y otra vez siento el perfume de tu voz y tu piel, tu pelo negro y tu mirar. Ya ves, vos siempre, vos en mi recuerdo, fantasma que quisiera acariciar. Y otra vez allá en la sombra vuelvo a estar junto a vos, barrio aquel de luna y de percal, de sueños muertos ya. 7 de la mañana, 40 minutos. Desde la capital del tango y la milonga nos vamos a la capital del cuartetazo, a Córdoba. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mel. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Contame un poco dónde estamos parados en este mundo, porque están pasando cosas entre Estados Unidos y China, están pasando cosas con la balacera y 5 muertos en una redacción de un diario, están pasando cosas que nos trascienden tanto en Oriente. Elegí vos. Bueno, están pasando muchas cosas, pero hay un tema que ha salido en las últimas horas, y la verdad que demuestra que la Argentina ha perdido el rumbo, ¿no? Específicamente nos anuncian como un gran éxito que Argentina va a poder comprar armas a Inglaterra. Realmente... Sí, ayer nos ocupamos en extenso de esto porque es un tema realmente insólito, pero ¿sabés qué es lo más grave? Que demuestra que el hecho de que los repuestos que están esperando una nave para andar, los aviones y demás, que la dependencia tecnológica con los ingleses ha sido histórica de la dictadura y la democracia, ¿no? Sí, correcto, correcto. Pero además demuestran que no tenemos rumbo, y además demuestra una falta de idea de cómo se debe negociar en un conflicto de larga data, de centenario, etcétera, etcétera. Y con el principal enemigo argentino, que nos invadió territorio patrio 9 veces, ¿no? Perdón, no lo escucha. Digo, con el principal enemigo argentino que nos invadió 9 veces el territorio. Correcto, correcto. Es realmente, y además es presentado como un éxito extraordinario diplomático y político, realmente. No, y además, ¿sabes qué, Carlos? La prensa, ¿no? La caradurez de la prensa, de querer presentar esto como el avance que va a tener para la Fuerza Armada. Sí, sí, sí. Imagínese que usted, un adversario, le vende el arma con el cual, después el revólver con la que lo va a ir a matar. Realmente es una posición ridícula, falta de toda lógica y de sentido común, y realmente es gravísimo y demuestra que la Argentina ha perdido el rumbo. Y también observo que hay poca reacción en la población para decir basta de tanta, de tanto manoseo, de tanta absurdo y de tanta falta de ideas. Date cuenta que nosotros, de fabricar aviones de combate como el Pulqui 1 y el Pulqui 2, pasamos a una dependencia de tornillos para que un avión ande, ¿no? Totalmente, totalmente. Más allá de que toda la industria de esa naturaleza requiere de distintas alianzas y de distintas trabajos con otras potencias, es evidente que no se toma en cuenta el interés nacional, porque en este caso, si no hay posibilidad de hacer volar o navegar naves que no nos sirven, bueno, es preferible hundirlas y destruirlas y comprar y buscar por otro lado, claro. Fíjate lo que ha pasado cuando el tema de los misiles en pleno conflicto de Malvinas. El primer misil lo pagamos $5,000. El segundo misil, cuando además se lo daban sin el desarrollo de ese misil. O sea, los franceses vendían y le decían a los ingleses, quédense tranquilos porque no le dimos todo completo. Resulta que los argentinos igual lo hicieron funcionar. El segundo misil que hizo impacto pasó a 10,000. El tercer misil ya valía $50,000 cada misil. Es decir, cuando vos tenés dependencia tecnológica del mundo, siempre te va a pasar algo de esto. Ahora, China le ofreció armamento, Rusia le ofreció armamento, qué sé yo, otros países le han ofrecido armamentos, la propia Francia, Israel entró en ofrecimiento. Entonces los ingleses, ¿qué dijeron? No nos perdamos el negocio, vendámosle armas de tercera, cuarta generación que están superadas por nosotros, y el día que la quieran usar van a tener que depender de nosotros. Exactamente, exactamente. Y fíjate vos que en este tipo de armamento, cómo las potencias realizan toda una serie de maniobras. Yo no sé si te acuerdas, pero hubo un largo conflicto, tremendo conflicto organizado por Occidente para eliminar en el Medio Oriente a Irán, que fue la guerra Irak-Irán. Y en esa guerra los proveedores de armas fue Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea, que le entregaba armas a Saddam Hussein, y que después fue su enemigo. Cuando Saddam Hussein después cambió de bando y se enfrentó al Occidente, todas esas armas que le habían entregado a Occidente fueron destruidas por las fuerzas aéreas occidentales cuando atacaron. ¿Por qué? Porque todas las armas, especialmente las más sofisticadas que le habían dado, venían con unos chips incluidos que se iluminaban para los bombardeos, se prendían para que los radares occidentales los tuvieran ubicados y fueran destruidos con facilidad. Pero, o sea, sí le habían dado las armas, pero el control era tomó el trabajo de prepararse en caso de que estas armas fueran a ser usadas en su contra. Y el control era de ellos, claro. Y la verdad que no tener idea de estas cosas realmente es grave. Bueno, el conflicto chino-norteamericano me parece que de nuevo se está recalentando, de nuevo está demostrando de que no todo está tan tranquilo y que se espera, gracias a ello, una nueva crisis económica global, Ese es otro tema que también la Argentina debe tener conciencia, y lo estamos viendo. Ahora, más allá de los desguisados que hacemos nosotros en el área económica, también el frente externo económico global nos está jugando en contra y nos va a jugar en contra. Por lo tanto, nuestras crisis van a profundizarse más de la que nos ha ocurrido por acción propia. O sea, esto es complicadísimo y nos pone en otro escalón también de dificultad, que es muy difícil que lo podamos superar fácilmente, porque allí nosotros no tenemos ningún tipo de influencia ni de capacidad de modificar absolutamente nada. Este es un tema muy, muy, muy fuerte, y que lo vamos a ver en los próximos meses. ¿Y sabes cuál es el otro tema? Que mientras Mauricio eligió el eje Londres-Tel Aviv-Washington, el padre es operador de los chinos. Entonces, en la Argentina, lo decía yo el otro día, va a tener que elegir, si esto se sigue agudizando, de qué lado se pone y con quién cerramos los negocios. Y si a los chinos lo dejamos de lado, hay que devolver los yuanes, ¿no? Sí, no solamente ver devolver los yuanes, sino qué hacemos con las hojas. Vamos a tener que... No, por eso, es una manera de decir, ¿no? Si es que hay que devolverle la vinculación económica, y a partir de ahí te dejan de comprar y te producen una crisis muy profunda, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, y esto, estamos en un... al borde de un desfiladero, claro. Mira, sin... no sé si tenés un dato, que mandaron un video, por eso lo visualicé. En Palestina hubo una manifestación de camiones, autos, motocicletas y demás, con las camisetas argentinas y con banderas argentinas, en agradecimiento a la posición de la selección de no haber ido fuera a Jerusalén. No sé si lo viste, si tenés alguna referencia de eso. Sí, he visto un video, pero no es Palestina. Eso es una provincia bengalí en Bangladesh. O sea que no es Palestina. No es Palestina. No, porque no, lo cuenta como Palestina eso. Sí, sí. Es una reacción muy interesante que debemos analizar los argentinos, justamente. Bangladesh es la antigua Pakistán Oriental. Y la reacción de toda esa población es una reacción, reitero, como consecuencia de que el enfrentamiento histórico que ha tenido ese pueblo con Inglaterra. Y justamente la primera gran aparición de esa reacción popular con simbología argentina fue en el 86, cuando la Argentina le vence a Inglaterra en un mundial de fútbol. Y a partir de ese momento se ha venido desarrollando cada vez que Argentina tiene una actuación interesante, importante. Mira, bueno, no tenía este dato, pero es para remarcarlo, es para escribir algo. Sí, es muy importante, muy interesante ver, ¿no? Pueblos que han sido afectados por el colonialismo salvaje británico han tenido esta reacción popular. No fue instigada absolutamente por nadie, sino que fue una reacción popular. Y hoy en día se manifiesta nuevamente, y es una constante, ¿no? Lo cual demuestra que las memorias de los pueblos con el tema del colonialismo y del imperialismo, no es fácil borrarlo, a pesar de toda la infernal aparatología mediática que trata de hacer figurar de que el colonialismo fue un avance y no una expoliación y destrucción de pueblos y culturas, ¿no? Si tuviésemos otro gobierno, seguramente esto sería bien explotado, ¿no? Sí. Claro. Acá a lo mejor se ofenden porque estamos rompiendo la buena relación con los ingleses. Pero fue una multitud en motos, le digo a la gente, pero multitud, cientos de motos y camiones y demás, y parecía una cosa como armada, parecía un dibujo, un dibujo animado parecía, porque pasaban unos, pasaban otros, y cada vez eran más los que se manifestaban, en una gran cantidad de ellos con camisetas argentinas, y los camiones, la gente llevaba banderas argentinas. Una cosa notable. Sí, sí, es realmente muy bonito ver eso, pero además no solamente en ello. Me han llegado cientos de fotos de gente que pinta el frente de la casa con la bandera argentina, árboles pintados con las banderas argentinas, las imágenes de los jugadores en gran escala pegadas en al frente de las casas, etcétera, etcétera. Realmente es una reacción social popular muy interesante y además agradable para nosotros, ¿no? La verdad que... Claro, mira, yo lo había recibido como que había ocurrido en Palestina por agradecimiento, pero claro, porque el que habla está hablando en un idioma que no entiende el que tradujo y puso eso, ¿no? Exactamente. Bueno, Carlos, estaremos pendientes porque me parece que en la semana van a pasar cosas en este conflicto entre los chinos y los americanos. porque ya Estados Unidos decidió, loco Trump ya decidió, que donde haya empresas donde más del 25% pertenezca a algún empresario chino, la van a empezar a bloquear y a no dejarla trabajar en Estados Unidos, por lo cual te imaginas que va a tener repercusión segura, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y además va a ocurrir un hecho interesante en América Latina con las elecciones el domingo en México, que puede haber un cambio también muy importante y que eso va a tener trascendencia en todo el bloque latinoamericano. Decime algo de lo que pasó ayer en Villa Allende con el agravio al gobernador. Sí, la verdad que en la provincia se está tensionando mucho la situación, además de la situación política y económica que se está empezando a notar fuertemente. El enfrentamiento de la administración de Schiaretti con distintos sindicatos y por los intentos de privatización de las empresas públicas de energía, etcétera, etcétera, aunque no lo dicen, la realidad que en el fondo es esa la idea, ¿no? Reducir la presencia del Estado en la producción de o distribución de energía y privatizar esas áreas. Sí, no hay que olvidarse de algo, ¿no? Que Schiaretti, que estaba en la tendencia revolucionaria, o sea que era más de la izquierda peronista que otra cosa, se exilió en Brasil y trabajó en la empresa de Macri, ¿no? Sí, correcto. Y sí, ahí sí. Viene una relación casi de agradecimiento a Macri, entonces no hay que olvidarse de ese dato, ¿no? No hay que olvidarse del dato de que cuando fue funcionario de Menem, fue el que le salvó las papas del contrabando de los autos con Uruguay. Bueno, la seguimos, Carlos. ¿Cómo no? Te saludo. Igualmente, hasta luego. Buen día. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Nos manda un correo Martín Villarreal que dice: estimado, escuché el reportaje de la mañana a un constitucionalista a quien lo consultaron sobre la inconstitucionalidad del aborto. Entiendo que el interrogante está mal planteado desde lo religioso, ya que el fundamento es legal y biológico. Las leyes argentinas hablan de concepción y es la biología quien debe determinar el momento de la concepción. Sugiero que consulten nuevamente al constitucionalista y le planteen el tema desde la concepción como mención de la ley, cuando es el momento de la concepción según la biología. Gracias. Bueno, a ver. Es cierto lo que dice el oyente, quizás esa parte no se la preguntamos, pero cuando nosotros decimos que la Constitución Nacional en su artículo segundo adopta el culto católico y sostiene, el Estado dice, textualmente dice, el Estado sostiene el culto católico, sostener significa todo, significa lo económico y significa lo conceptual. Y me decía entonces Adair Badani, que era el constitucionalista, que no, que eso era una cuestión de la religión y que no tenía influencia. A lo mejor allí habría que haber hecho esta pregunta. Los abogados que están diciendo que la ley puede llegar, si se aprueba, puede llegar, o si sale como ley, puede llegar a ser inconstitucional, se basan en varias cuestiones. Pero prometemos para la semana que viene poner a abogados de un lado y del otro para que ustedes tengan una información más acabada sobre esto que plantea el oyente, y yo le agradezco porque a cualquier cazador se le escapa la liebre, y así que si no hicimos esa pregunta, está bien que él nos diga por qué no lo hicimos, ¿no? Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 7 de la mañana, 56 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Y buen día, José de Tuyango, Derrensis. Por favor, ¿le podemos avisar al limitador? Imita a Bielsa este técnico, ¿vio? Va por la línea, va bien. Que no volvamos a jugar con 10 otra vez. Perdóneme, Higuaín, ambula por la cancha, viejo, no toca la pelota. ¿Qué usted, hace? Marcar... ¿Usted sabe dónde nació Higuaín? No tengo. De Francia. ¿Ah, sí? Claro. parece. No, pero de verdad, jugamos con 10. No toca la pelota, fíjense en ustedes. Ahí tiene que estar Agüero, que acompaña a nosotros. Tendría que estar el de Boca, que se lesionó, ¿no? Si no, pero este hombre no hace nada completamente. No sé por qué lo ponen. Lo debe poner Mascherano y Messi. No toca la pelota. El imitador imita bien, ¿sabió? Va, viene. Va. Así como Majul imita a Bernardo Neusta, porque es imitador. Sí. Bueno, gracias por expresarme, Reci. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 7:57. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En Buenos Aires 11 grados, en Kazán 27 grados. ¿Quién está? Sí, soy Filomeno, de acá de Bursaco. Mira, a ver, si lo escucho todo el tiempo, hace como 2 o 3 años. Y la pregunta es, la lucha que se pretende, más allá de combatir, porque yo soy parte militante peronista ya de la herencia de mi padre, y la lucha es que cuando salimos a la calle nos cagan a palo, de repente, nos matan a palo, nos tiran goma, la gente va para atrás, tiene mucho miedo. El tema, ¿cómo peleamos si no estamos armados? Esa es la gran pregunta, de repente. A ver, la sociedad argentina que dejó una enorme cantidad de muertos en el 2001, no estaba armada. Salió el pueblo a la calle y se fue de la rueda en helicóptero. El 17 de octubre la gente no estaba armada. Salió a la calle y pidió la libertad de un coronel que estaba preso. Seguro, es decir, pero las armas son para aquellos que son profesionales de las armas o un pueblo cuando ya está en una condición de autodefensa. Claro, pero entonces, la pregunta no está mal hecha. La pregunta sería, ¿cuál es el método para cambiar la realidad argentina? Es la participación. Pero tiene que volver a morir gente como en el 2001. No, es la participación, porque hay mucha declamación y poco compromiso con la participación. La gente no participa en política. Sí, tiene razón en eso, tiene mucha razón, pero por eso le digo, yo que lo escucho toda la mañana, con sus noticias, con ayer el batacazo que nos dio hace un 2 días, ya se promulgó la ley de prisión acá en el Estado. Yo trabajo en por el Don Orione, estamos cerca del cruce de Varela, con el hospital, con los amigos y los compañeros de ATE y todo, y no encontramos vuelta. El tema es que no le encontramos la vuelta, siempre lo mismo, siempre. Porque cada claro, vez más policía. Lo que sí es cierto, que nosotros parece que hay algo cíclico, que cada 10 años la Argentina entra en crisis, ¿no? Entonces deberíamos preguntarnos por qué nos pasa lo que nos pasa como sociedad y cuáles son los motivos. Los motivos centrales son el fracaso nuestro, principalmente, y las intenciones de afuera para que nosotros fracasemos por lo que vale el territorio, no por lo que valemos nosotros. Es decir, quieren la Argentina con un 10% de argentinos gerentes y el 90% de argentinos esclavos. Vamos camino a eso, porque sí, lentamente le vamos dando el gusto a la dependencia internacional, pero porque nosotros jugamos ese partido, porque el individualismo ha matado a la comunidad organizada. Entonces, estamos parados frente a esa situación donde todos están esperando un liderazgo y en lugar de darse cuenta que debe ser el esfuerzo compartido de todos, ¿no? Sí, seguro, tiene toda la razón, Reci. Pero vuelvo a lo mismo, parece que estarían dormidos o arreglados. Ah, bueno, no sé bueno, qué palabra, ahora, qué palabra ahora eso utilizar. Que acaba de decir es cierto. Hay un adormecimiento en la sociedad porque los medios de confusión masiva nos entretienen todo el día con otras cosas, ¿no? Eso sí es cierto, el pueblo no está absolutamente informado de lo que pasa. Y bueno, los saludos. Bueno, a ver si disculpe. No, si por favor, los saludos. Gracias. Noticias. Sutecba. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Mucha bronca con un intendente de Cambiemos en Junín. La modificación es realizada por el gobierno en la provincia en cuanto a los bachilleratos de adulto, afectó lo que se conoce como Casa Huerta en Junín, donde trabajan jóvenes en situación de alto riesgo y que están siendo considerados vulnerables. Sutegba cargó contra el jefe comunal Pablo Petreca de Cambiemos porque no pone la cara ante la pérdida de la matrícula del instituto. Dirigentes del gremio de Junín denunciaron el cierre de Casa Huerta, extensión educativa de la escuela media número 8, el padre Carlos Mujica. Luego de los cambios, los gremialistas apuntaron al intendente macrista Pablo Petreca, a quien lo acusan de ser el primer intendente en la historia de Junín que permitió el cierre de una escuela. Dos minutos han pasado de la hora 8. El intendente acusado de narcotraficante que viene del radicalismo, integra Cambiemos y es el intendente de Paraná, dijo que no iba a renunciar a la intendencia de la capital entrerriana porque él no tiene culpa alguna pese al procesamiento judicial de un juez federal. Confirmó la AFIP que hará cruces de datos para buscar evasores entre los argentinos que viajaron al Mundial. La FIFA le paga una cifra de $13,000 cada vez que Diego Armando Maradona se presta a una cuestión pública organizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Maradona no es el único que cobra. Hay un acuerdo con el actual presidente de FIFA donde no solamente está Maradona, sino otros futbolistas históricos. Dentro de ellos aparece Ronaldo, Iker Casillas, Javier Hernández y el camerunés Eto'o. Entre ellos, todos cobran por su presentación algo así como 10.000 libras esterlinas, similar a unos $13,000. El gobierno avanza sobre las pensiones de invalidez. Harán una revisión porque consideran que hay muchas pensiones irregulares dictadas y otorgadas por el gobierno anterior y estiman que el recorte podría llegar a un 10% de los que la cobran. La página deportiva tiene una apretada agenda San Lorenzo de Almagro pensando en el comienzo de las competencias que lo van a involucrar, es decir, la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Campeonato Local o Superliga, más bien conocida como Superliga. Esto será el sábado 7 de julio, enfrentará al Docimi en Mar del Plata, el lunes 16 lo hará por los 32avos de final de la Copa Argentina ante Racing de Córdoba en el estadio de Arsenal y posteriormente el jueves 26 el rival del equipo azulgrana será Deportes Temuco de Chile en el estadio Pedro Videgain en partido de ida y vuelta por la Copa Sudamérica, en tanto que el último amistoso será el domingo 29 en el nuevo gasómetro enfrentando a Rosario Central. Además hay que recordar que está muy cerca de llegar, de estampar su firma el delantero ex Banfield Pablo Mouche. Racing insiste en buscar un delantero y los cañones apuntan a la vuelta de Gustavo Bou, que está complicado porque el equipo mexicano pide $7 millones para ceder el pase del ex jugador de Racing, ya que no quiere recibir menos del dinero que puso en su momento para traerlo a jugar a México. Ya no están en el plantel Juan Musso, que se fue al fútbol italiano, más precisamente al Udinese, ni el atacante Enrique Triverio. En este caso el jugador estuvo ausente de la práctica con autorización del cuerpo técnico. 26 jugadores llevó Marcelo Gallardo a la pretemporada a los Estados Unidos en el caso de River Plate. Ellos son Enrique Bolonia, Germán Lux, Jonathan Maidana, Camilo Mayada, Jorge Moreira, Milton Casco, Gonzalo Montiel, Luciano Lolo, Javier Pinola, Lucas Martínez Cuarta, Leonardo Poncio, Bruno Zuculini, Ignacio Fernández, Nicolás de la Cruz, Ezequiel Palacio, Gonzalo Martínez, Lucas Prato, Rafael Santos Borré, Rodrigo Mora, Ignacio Escoco, además de los juveniles, Franco Petroli, el arquero Kevin Civile, Nahuel Gallardo, el hijo del entrenador, Santiago Sosa, Cristian Ferreira y Pablo García Laflur. En el básquetbol, entonces, en busca de su clasificación al Mundial de China de 2019. Argentina superó con facilidad a Panamá por 87-62 en el comienzo de la tercera ventana de eliminatorias rumbo al certamen ecuménico. Patricio Garino con 20 puntos y Facundo Campazzo con 9 puntos y 12 asistencias fueron las figuras del equipo de Sergio Hernández. Este domingo el conjunto albiceleste va a enfrentar en Montevideo desde las 20 a Uruguay en lo que será la última presentación en esta etapa de las eliminatorias. Y en Super Rugby, una sola modificación va a presentar los Jaguares en el día de mañana en su compromiso ante los Stormers de sudafricanos, que se va a disputar en el José Amalfitani de Vélez Sarsfield. El entrenador Mario Ledesma dispuso el ingreso de Pablo Matera en lugar del lesionado Marco Kremer, por lo que los 11 del conjunto argentino serán Santiago García Bota, Agustín Crevi, Manuel Testaz Chaparro, Guido Petti, Tomás Lavanini, Tomás Lezama, Pablo Matera, el capitán, Javier Ortega Decio, Gonzalo Beltranú, Nicolás Sánchez, Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Bautista del Gui y Emiliano Boffelli, los 15 para enfrentar mañana al equipo sudafricano, buscando los Jaguares el pase a la última instancia del Super Rugby. Las parroquias del decanato de Quilmes Oeste expresaron tener varias inquietudes, entre ellas señalaron una población que se encuentra en situación mayoritaria de desocupados y de cuenta propista. Tenemos cientos de familias viviendo a la vera de dos arroyos que cruzan el distrito de Quilmes. Hay una faltante enorme de viviendas y muchas de las familias viven en casas precarias, por no decir ranchos, en estados miserables. En documento advierten, nuestra prioridad hoy no es el Metrobús, criticando así a Cambiemos y al intendente Molina, el cocinero, que no resuelve los problemas sociales en Quilmes. Es la hora 8:09 minutos, 11 grados, 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Un día como hoy, en 1935, se constituía y nacía Forja, la joven unidad de los pensadores del radicalismo de aquella época. Fueron acercándose lentamente a lo que aparecía en la pantalla a visión de todos. Estaban haciendo el peronismo y Forja fue partícipe cuando descubrieron al coronel Perón. En 1974, María Estela Martínez de Perón, alguna vez afiliada por Dardo, su hermano, a la Unión Cívica Radical en Villa de Lina, en el partido de Tigre de San Isidro, ahora ganada por la causa peronista, cuando conoció a Perón en el exilio, fue nombrada presidenta de la República porque no existía posibilidad física de que Perón siguiera gobernando. Se transformaba entonces Isabel en la primer mujer presidenta del mundo. En 1987, durante el gobierno de Alfonsín, profanan los restos del expresidente argentino y la tumba de Chacarita fue violada con el cercenamiento de las dos manos del general Perón. El atroz crimen ocurrido tuvo un mandato de logia y mientras tanto murieron misteriosamente varios de los testigos. Hay demoras al centro en la autopista 25 de mayo y es lento el tránsito en la Panamericana. 8 de la mañana, 10 minutos, reiteramos, 11 grados 3 la temperatura en Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Miguel. Señor. Bueno, tenemos en línea a la delegada de Radio del Plata, representante del gremio de periodistas CIPREVA, Cecilia Claps, que nos va a hablar de cómo está el conflicto entre los trabajadores de la emisora y los dueños de la misma. Hola Cecilia, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Contame qué está pasando en Radio del Plata. Recordemos a todos que los propietarios de Radio del Plata tienen que ver, además, con el ingeniero Ferreira, un hombre que desarrolló todo su trabajo en electroingeniería y que después compró un medio en el gobierno anterior y que ahora no cobra la gente y tiene problemas administrativos porque evidentemente se acabaron las pautas o el apoyo que tenía, ¿no? Sí, claro. Bueno, como bien decís, este conflicto lleva 2 años y medio que coincide justamente con la asunción del nuevo gobierno, ¿no? Apenas asume este gobierno, empezaron a aparecer los problemas económicos dentro de la emisora por diferentes razones, nos iban cambiando, ¿viste? Los motivos. Primero era una cosa, después era otra cosa, primero era la pauta, después eran las obras públicas, electroingeniería hacia obra pública, después era las represas, bueno, después era la situación del país, después era la crisis de las pymes. Bueno, en estos 2 años podrás imaginarte que el arco lo iban corriendo todo el tiempo y la responsabilidad la iban buscando siempre afuera. Estamos cobrando... Sí, decime. Cecilia, las causas que le daban a ustedes eran externas, es decir, nunca se autofinanció con publicidad la radio, sino que era sostenida por la obra pública que hacía la Interingeniería. Esto más o menos lo que está dando a entender. Nunca se autofinanció la emisora. Eso es lo que dicen ellos. Ellos dicen que la compraron, la radio nunca se financió por sus propios medios, que siempre había que necesitar, que siempre necesitaba del apoyo económico del principal accionista. Decime, ¿cuántos trabajadores tenía en el mejor momento la radio? 124. Ajá. O sea que tampoco eran tantos, porque... 140 en realidad, sí. Ahora en el pico máximo con todos los conductores y eso, 140 personas. Sin contar los contratados, ¿no? Claro. Ajá. O sea, ¿y ese personal había sido aumentado mucho con relación a cuando tomaron ellos la radio o era más o menos el mismo? No. Era la misma. No, porque incluso esto en algún momento ellos lo decían, bueno, toda la gente que ingresó, ellos compraron la radio en el 2008, entonces yo les pedí la planilla de cuánto personal éramos en el 2008 y la realidad es que éramos los mismos que ellos, o sea... Con cambio de nombres de gente que se iba y gente que volvía, pero en cantidad de números real los trabajadores siempre fuimos los mismos, no hubo un incremento de planta. ¿Y la situación ahora cuál es? Es decir, ¿echaron gente, no le pagan a los que están? ¿Cómo está la situación? La situación actual es que nosotros tenemos 3 meses y medio de deuda salarial y recibimos por semana, o recibíamos, ¿no? Porque ahora estamos despedidos, recibíamos por semana plata a cuenta, que era un dinero significativo, simbólico, porque nos llevábamos, según la antigüedad de cada uno, 1.000 pesos, 1.500, 1.900, 2.000 pesos por semana. No es que nos llevábamos, o sea, no estábamos cobrando nuestro salario. Nos daban algo para subsistir, para comer esa semana. Y la realidad es que ahora, en ese contexto, nos encontramos que en el día de hoy llegamos a la puerta de la radio y 42 compañeros no pueden ingresar a su puesto de trabajo porque están despedidos. Todavía las cartas de documentos no llegaron a los domicilios porque dicen que se enviaron en el día de ayer, con lo cual, bueno, todavía es muy temprano, el cartero calculo que estará pasando durante la mañana por la casa de los 42 compañeros. Pero la realidad es que llegás a la puerta de la radio y te dicen que no podés entrar y que te dan un papelito con un número telefónico donde vos tenés que comunicarte con un estudio de abogados. Decime, ¿y no hay ninguna posibilidad tampoco de que hayan interesado en quedarse con la emisora? ¿Cómo? No hay ningún interesado en quedarse con la radio porque es evidente que Electroingeniería ya no tiene la manera o la forma de resolver este conflicto, ¿no? Bueno, nosotros desde los gremios se lo planteamos, la posibilidad de venta, porque incluso en plena crisis Radio del Plata queda segunda en audiencia cuando estaban todos los conductores y estábamos, bueno, a pesar de que cobrábamos en cuotas, a pesar de que se hacían minutos de música manifestándonos en conflicto, en paro, la realidad es que logró posicionarse segunda la radio como la segunda radio más escuchada. Y ahí le decíamos, es el momento de vender, ustedes no pueden afrontar esto. Y ellos ahí nos empezaban a decir que éramos muchos empleados, que ningún comprador iba a aceptar una oferta por la radio con la cantidad de gente que éramos. Y ahí empezaron a hablar de una reestructuración y de sacar gente. El tema es que cuando le decíamos, pero no nos podés pagar el sueldo, nos vas a pagar las indemnizaciones, No te sabían decir, al día de hoy no te saben decir si vamos a poder cobrar las indemnizaciones. Ahora, oíme Cecilia, además del fútbol que está comercializado, digamos que compra el espacio, ¿hay algún otro programa que tenga posibilidades de comprar espacio o la radio está producida artísticamente por ellos? No, en la semana está producida artísticamente por ellos. En realidad, antes del conflicto estaba totalmente producida por ellos. Cuando empezó el conflicto, empezaron a vender los programas del fin de semana, los horarios del fin de semana. Con lo cual, el fin de semana está loteado y en la semana es producción propia. Porque también pueden resolver, si tienen voluntad, bueno, comercialicen toda la radio completa y traten de pagarle a la gente, ¿no? Sí, claro, bueno, también se llevó esa propuesta, a ver, manteniendo también los puestos de trabajo, porque viste que cuando una radio se comercializa, por lo general cada uno trae su productor, cada uno trae... Con lo cual, digo, ahí tenés personal y algo había que hacer con la gente que estábamos trabajando. A ver, promedio, más de 10 años de antigüedad, o sea, no somos que estamos hace dos días de esto. La realidad es que la mayoría de los 42 que están en la lista es de un promedio de 14 años para arriba. O sea, que llegaron con Tinelli. ¿Cómo? Llegaron, claro, con Tinelli. Exactamente, sí. Ajá. Sí, ahí hubo el mayor ingreso de personal. La verdad que también Tinelli se había quedado con las dos frecuencias, con la FM y con la M. Bueno, luego después cuando Electroingeniería solo compra la... se queda solamente con la M, bueno, queda una sola radio, mucho personal, pero ya venía arrastrándose de la gestión de Marcelo Tinelli. Ahí hubo el mayor incremento de gente. Decime, y en este momento, ¿quién está al frente de la radio? ¿Qué persona? Sebastián Ferreira, el hijo de Gerardo Ferreira, que es uno de los titulares de Electro. Ajá. O sea que tampoco variaron la conducción, o sea que no hay ni siquiera ingreso de otro sector, no hay nada. No, para nada. O sea que tampoco hay ningún movimiento por parte de ellos como para resolver el tema, porque da la sensación que están dejando que todo pase, ¿no? Exactamente. Nuestra desesperación como sindicato era esa también, ¿no? O nuestro planteo, es decir, vayamos a buscar acción. O sea, hasta nos pusimos, vamos a trabajar, salgamos de esto juntos. ¿Entendés? Le decíamos, vamos a buscar accionistas, vamos a buscar alguna solución. Totalmente, en una actitud totalmente parca y negada a cualquier cosa. Te rechazaba cualquier propuesta, véndanla, no se vende, hagan, y no se dan cuenta la situación del país, que hay, que no se puede, no. Bueno, Cecilia... En unos términos aparte, terrible, ¿no? Cuando uno en realidad lo que quería es, hace más de 10 años que estoy acá adentro, queremos solucionar, hay situaciones realmente graves. Compañeros que están en situaciones económicas muy complicadas, vamos a salvarlo, pero bueno, no hubo voluntad de la empresa por hacer nada de esto. Lamentando esto, porque además se repite en Radio Rivadavia, en Radio El Mundo, en Radio América, sí. Es decir, y se va a seguir repitiendo en otras emisoras porque lamentablemente la situación se va a ir agravando, yo creo que estamos en un momento muy complicado y es evidente que cuando la onda que es del Estado... los que la administran no cumplen, el Estado tiene que tomar decisiones, y entre las decisiones que tiene que tomar es decir, señor, le saco la concesión y se la entrego a alguien que le pueda pagar a la gente. A mí me parece que estamos en un punto tal donde también el gobierno deja que las cosas pasen, ¿no? Exactamente, sí, totalmente. Nosotros incluso cuando vamos al ministerio todas las semanas, hace más de dos años, y de alguna manera, viste, también se plantea esto, es decir, bueno, esa gente no se puede hacer cargo. A que alguien haga algo, como vos decís, que alguien tome un poco el asunto, porque va a pasar lo mismo que pasó con Radio América, donde quedaron 120 familias en la calle, donde la licencia ahora quedó en manos de alguien que no la pone a funcionar. O sea, toda una irresponsabilidad y con ningún costo. Esa es la gravedad. O sea, se cargan a 100 familias, porque digo, atrás de los números estos que estamos manejando, digo, tenemos gente con hijos, tenemos gente que es único ingreso de la familia, tenemos gente que debe meses y meses de alquiler. Digo, atrás de cada número hay una historia de familia que los dejás en banda y se quedan sin nada y saben perfectamente que el clima para salir a buscar trabajo afuera no es el más alentador. Que la crisis económica por la cual estamos atravesando, cobrar 2.000 pesos por semana como estábamos cobrando, ya se nos hacía difícil hasta para comprar el Morphy para nuestros hijos. Bueno, Cecilia, cuenten con este programa humildemente para lo que puedan difundir o que necesiten difundir, pero la verdad que nos causa profundo dolor lo que pasa en todo el ambiente profesional, sumar en lo de Telan con 350 despidos, la situación está muy, muy complicada, ¿no? Sí, más de 3.000 puestos de trabajo se perdieron en los últimos dos años en el sector de prensa. Sí. Te saludo, querida. Y también los medios del interior, las radios, los diarios que cierran. Una gravedad absoluta. Es cierto que no se conoce tanto en Buenos Aires. Exactamente. Te saludo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. 8 de la mañana, 21 minutos. Esto está pasando con Electroingeniería, la empresa de Ferreira, uno de los elegidos del gobierno anterior para la obra pública, uno de los beneficiados del kirchnerismo, que dejó en banda, como Cristóbal López, a toda la gente que trabajaba en un medio de comunicación. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Zanini y Ferreira estuvieron en el mismo calabozo presos. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Está difícil, Diego, esto. Cada día más difícil, ¿eh? Cada vez más complicado y además nadie hace nada para solucionarlo. No, dejan nada. Que sucede, que todo se caiga. Y el que se resulta siempre perjudicado es el trabajador. Sí, además, vos fíjate, cuando en una radio hay tanta gente que se toma gente por tomar, por eso yo le dije lo de Tinelli, porque yo sabía que había tomado mucha gente en aquella época. Las radios modernas se manejan con muy poca gente. En Estados Unidos hace mucho tiempo que los operadores son los mismos que hacen de periodistas, se usan unos cassettes muy grandes que aquí no existen. Y la radio se maneja con dos personas, tres personas. Supongamos que en la Argentina se le quiera dar otro tipo de vida, pero hoy las radios que manejó el Estado todas tenían una enorme cantidad de gente. El radicalismo durante 5 años y medio que administró en la época de Alfonsín dejó 20 por año, 20 empleados más en cada radio del Estado. Entonces sobraban 100, sobraban directamente. Bueno, y lo mismo pasa con todos los gobiernos cuando van a esos puestos, pero la gente que entra a trabajar, en definitiva, no tiene culpa, está trabajando, y ahí se mezclan los profesionales de verdad con los que están de más, que fueron puestos políticamente, y en este caso es al revés, es decir, gente que se hizo de mucho dinero con negocios de la obra pública y que políticamente le dijeron maneja un medio de comunicación para defender la idea, y sin tener la menor noción de nada, se hicieron cargo de una radio. Porque total, la radio la subvencionaban con otra plata, no con la plata de la publicidad. Y esto es casi histórico, en todas partes pasa lo mismo, ¿no? Sí, es terrible, porque la desprofesionalización de los medios, al manejarlo de esta manera, también provoca todos estos desastres, que se caigan a pedazos los medios y que la gente quede sin trabajo. Y ahora viene la reestructuración de Radio Nacional, además de Telam, de Canal 7... Así que prepárense porque va a venir, decía recién la compañera, 3.000 puestos. Yo creo que vamos a llegar a 5.000 en todo el país de gente de los medios de comunicación sin trabajo. Además hay una idea de achicarlo, Canal 7, de parte de Lombardi, hacer el estudio en otro lado y este que desaparezca y ahí, claro, ese terreno es valiosísimo como terreno inmobiliario. Donde está Canal 7. Y lo querrán vender. Lo quieren vender, armar otro canal más chico y pues, seguramente van a dejar un montón de gente sin trabajo. La Municipalidad de José Cepaz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. A las 6 de la mañana empezábamos de esta manera. Hace 44 años, cuando no había nacido la mitad del padrón electoral actual, un impacto que iba a tener réplica mundial, se producía en la Argentina. La vicepresidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón, tercera esposa de Juan Domingo Perón, se hacía cargo de la presidencia, ella era vicepresidenta electa, por la salud del general Perón. En ese momento, los que participábamos de una o de otra forma cercano a lo que estaba ocurriendo y los que no participaban y ni siquiera eran peronistas comenzaron a sentir una rara sensación porque había existido una apuesta enorme a esa persona que ya no podía seguir gobernando. Hace 44 años los argentinos entendíamos que se terminaba la potestad de ese hacedor de la felicidad. Cuando Isabel se hizo cargo del Poder Ejecutivo Nacional, las versiones arreciaban

durante proscripciones, persecuciones, fusilamientos y desapariciones, tiene hoy la triste realidad de la entrega, la desidia, el endeudamiento, la desocupación y la tristeza del pueblo. El regreso a eso depende pura y exclusivamente de saber transmitir oralmente a aquellos que la vivieron o documentalmente a los jóvenes. Porque de ellos depende el futuro y de ellos la Argentina del siglo XXI. Nosotros pertenecemos al siglo XX, fuimos protagonistas en aquel tiempo y el domingo seguramente igual que hoy tendremos la congoja de que haber sido testigos presenciales de que todos terminamos igual, que nada nos llevamos. Sin embargo, Perón se llevó para sí la inmortalidad, algo solamente decididamente reservado para pocos. El primero de julio, al mediodía, cuando usted esté almorzando, quizá viendo alguna cuestión del Mundial, haga un pensamiento y piense que esa hora, 44 años atrás, había una profunda tristeza y también una Copa del Mundo. Hasta se pensó en retirar la participación de la selección. Hace 44 años que Isabel, que hoy en silencio y en España, después de la tortura y de la prisión, guardó para siempre su recuerdo de aquella época y no quiso hablar, estará seguramente ella pensando en el tiempo que le tocó asumir la responsabilidad como la primera mujer en el mundo que iba a ejercer la presidencia de la República. Faltaban 6 meses, se había bajado la deuda externa, se había nacionalizado la boca de expendios, se había hecho el contrato de trabajo y entonces no caía el gobierno por los errores que tenía y que había, sino por los aciertos, porque no se podía permitir otra vez que un gobierno peronista terminara con el endeudamiento como había pasado en 1946. A Isabel la voltearon no por los errores, sino por los aciertos de cuando no quiso entregar aquello tan sagrado que era en su herencia en no endeudarse. Hoy, que con tanta facilidad tocan el timbre del Fondo Monetario, usted está preocupado, y a lo mejor debería estar más preocupado, si tiene la edad para hacerlo, de no haber cuidado aquello cuando lo teníamos. Nos tenemos que ir. El lunes, Dios mediante, regresaremos a las 6 de la mañana. Diego, lo último. Una mala noticia.